Vamos a caminar despacito. Escucha el viento. En la noche oscura va, una dama de blanco va, camina suave sin mirar, se esconde en la bruma al pasar. Paso, paso va caminando, blanco, blanco va flotando. Shh, shh. La escuchas ya, en la neblina se va. Paso, paso va caminando, blanco, blanco va flotando. Shh, shh. La escuchas ya, en la neblina se va. Dicen que canta sin cesar, una canción al caminar, con voz muy dulce va a contar secretos del viejo lugar. Paso, paso va caminando, blanco, blanco va flotando. Shh, shh. La escuchas ya, en la neblina se va. Pero no temas, solo es un cuento, vamos a dormir con el viento. Paso, paso va caminando, blanco, blanco va flotando. Shh, shh. La escuchas ya, en la neblina se va. ¡Prepárate a volar con capa y colmillos! En el panteón hay un rincón donde un vampirito sale del cajón. ¡No da miedo! ¡Solo brinca! ¡Entre las tumbas hace tintas! Vuelo, vuelo con mi capa, brillo, brillo como lámpara, salta, salta sin parar, el vampirito va a jugar. Que hacen ping y unos colmillitos que hacen ting. Le gusta el jugo de tamarindo y a veces juega al escondite. Con gran amor, con su vestido de vapor. escuché cantar bajo la luna junto al manantial. Ay, ay, ay, su voz va a flotar, es la señora del agua y sal. Otra vez. Ay, ay, ay, la escuché cantar bajo la luna junto al manantial. Ay, ay, ay, su voz va a flotar, es la señora del agua y sal. Desea encontrar la paz. Los niños duermen, sueñan sin fin, y ella los cuida desde el jardín. Ay, ay, ay, la escuché cantar bajo la luna junto al manantial. Ay, ay, ay, su voz va a flotar, es la señora del agua y sal. Si la oyes, ponte a bailar. Llama a ver a los niños jugar. Ay, ay, ay, la escuché cantar bajo la luna junto al manantial. Ay, ay, ay, su voz va a flotar. Dile adiós y vuelve a soñar. Osito feroz, mira mamá, mira papá, grita feliz sin parar. ¡Wii! Anochecer, aunque ya nadie lo puede ver. ¿Dónde están? ¿Van a venir? Pregunta y vuelve a sonreír. Y oyes risas, son los duendes con sus te cantarán con su tambor. Chan, chan, chan, Lequito va. Corre, salta y se esconderá. Duende, duende, qué ruidal. Hace plom y luego tra-la-la. ¡Chish! Algo mágico se ve. Sabe brillar, las nubes bailan cuando pasa el sol y un caballito relincha alrededor. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? Un misterio vamos a ver. Clip, cop, clip, corre el corcel, vamos todos a mover los pies. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? Un misterio vamos a ver. Clip, clap, clip, corre el corcel, vamos todos a mover los pies. Dicen que un hombre allí descansó con mil tesoros que nunca mostró, pero en la noche se oye cantar una cancioncita al caminar. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? Un misterio vamos a ver. Clip, clap, clip, corre el corcel, vamos todos a mover los pies. Espanta más. Ay, ay, ay, qué misterio hay, la novia blanca va y va. Ay, ay, ay, no mires atrás, canta fuerte y di adiós. Ya. En el zoo hay un misterio, un señor con gran criterio. Con su escoba va a pasar limpiando todo sin descansar. Silba hace saltar. Pan, pan, Panchito va, limpia, barre sin parar. Pan, pan, Panchito va, ríe, canta.

dice adiós.